que me querías, que yo era para ti todo en la vida. Y fueron falsas tus caricias y tus promesas de amor. Ya no quiero más tus besos, devuélveme el corazón. Me engañaste como un niño y no te guardo rencor. Pero cuando de mí te acuerdes y no tengas más valor de mirar a alguien a la cara y entregarte compasión. Recuerdos, tan solo recuerdos, recuerdos pasados son. Recuerdos que fueron un día, falsas promesas de amor. La vida. Y fueron falsas tus caricias y tus promesas de amor. Ya no quiero más tus besos, devuélveme el corazón. Me engañaste como un niño y no te guardo rencor. Pero cuando de mí te acuerdes y no tengas más valor de mirar a alguien a la cara y entregarte compasión. Recuerdos, tan solo recuerdos, recuerdos pasados son. Recuerdos que fueron un día, falsas promesas de amor. Recuerdos, tan solo recuerdos.